Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de columnistas de lujo y tengo que presentar ahora a mi compañero de esta tarde, Marco Cittadini. ¿Cómo estás vos? ¿Qué dice mi querido amigo? ¿Todo bien? Todo en orden. Una alegría estar acá nuevamente, ¿eh? Y ahora se va a hacer más común, vamos a estar siempre. Sí, porque Agustina ya está en... ahí, cerquita. La dulce preparando espera. Ya. Más que dulce ya en los últimos tramos, digamos, de la dulce espera. La tediosa espera del final. Así que le mandamos un besito a Agus. Y si te parece, ¿arrancamos con los títulos? Dale. Pues tenemos muchos, ¿eh? Giselle Rímolo fue condenada a 9 años de prisión por ejercicio ilegal de la medicina. El Tribunal Oral en lo Criminal número 7 emitió su veredicto en el proceso que se le seguía a la expareja de Silvio Soldán por estafa, ejercicio ilegal de la medicina y tráfico de medicamentos peligrosos agravado por la muerte de una persona. La prisión perpetua para menores es inconstitucional, así lo resolvió la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la doctora Ángela Ledesma, Alejandro Slócar y Ana María Figueroa. Los argumentos utilizados por los magistrados es la lesión a la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio de culpabilidad. Ex Chicone debaten la expropiación en diputados. El plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General de la Cámara Baja comenzó a debatir el proyecto que declara la utilidad pública a la compañía. El oficialismo busca alcanzar dictamen para votarlo mañana. Según el INDEC, la desocupación bajó al 7,2% en el segundo trimestre. El índice de desempleo descendió así una décima con respecto al igual periodo del año pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Argentina inicia acciones por prácticas proteccionistas y legales contra los Estados Unidos. La Cancillería informó que presentará una denuncia en la Organización Mundial del Comercio contra los Estados Unidos por impedir, violando las normas de la OMC, el ingreso de carnes y cítricos argentinos. Denuncian a empresarios y funcionarios bonaerenses por una expropiación irregular. El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas denunció la complicidad de empresarios, abogados y funcionarios del gobierno bonaerense para perjudicar al erario público provincial y a las fábricas recuperadas en su conjunto. Agroquímicos, el secretario de Derechos Humanos, espera un fallo que determine responsable. Martín Fresneda manifestó que es necesario que la justicia determine el nivel de responsabilidad de los acusados por contaminar con agroquímicos una zona de Córdoba. Hay expectativa frente a los tribunales. La ciudad de Carlos Paz buscará tener su empresa local de cable como alternativa a Cablevisión. El Consejo de Representantes de esa localidad cordobesa tratará un proyecto de ordenanza para habilitar el tendido de un nuevo sistema de cableado aéreo para un servicio de TV alternativo a Cablevisión del Grupo Clarín. Caso Ferreira, un testigo denunció una emboscada de la bonaerense. En la continuación del juicio por el crimen de Mariano Ferreira, un miembro del Partido Obrero declaró haber visto un hombre que disparó desde la patota de la Unión Ferroviaria que atacó a los manifestantes el 20 de octubre de 2010 y que la policía cubrió a los agresores para que escaparan. La Fiscalía rechazó las nulidades y pidió que siga el juicio por las coimas en el Senado. La fiscal Sabrina Nahmer rechazó esta tarde los pedidos de nulidad del juicio al expresidente Fernando de la Rúa y otros 6 acusados por pagar y cobrar coimas en el Senado en el año 2000 y pidió que el proceso judicial continúe. Rechazan recurso de Clarín en una investigación por papel prensa. La Cámara Federal porteña sostuvo que la causa debe continuar en el fuero federal porque en el caso de que se hubiera cometido un delito habría perjudicado intereses del Estado Nacional accionista en la empresa. Buscan declarar inconstitucional el 0800 de Esteban Bullrich. El constitucionalista Roberto Boyko presentará un amparo por considerar la medida violatoria de varios artículos y por tratarse de un mecanismo de persecución política en las escuelas. Moyano no va a asistir al Consejo del Salario. El líder camionero continúa con su disputa política y no acudirá a la negociación convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para fin de mes. Escuchas ilegales, el fiscal pedirá que Mauricio Macri vaya a juicio oral. Jorge Di Lello tiene previsto firmar el pedido de elevación a juicio de la causa por las escuchas ilegales, en la que el alcalde porteño está procesado como miembro de una asociación ilícita. Con la firma del dictamen, el trámite irá indefectiblemente a juicio oral. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y cuando pasaron 10 minutos de las 6 de la tarde, saludo a Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fue la peluquería, Lucía. Así es. Cámara 2 para Lucía Capozzo. Qué bien peinada. Muy bien, ¿eh? Qué bien. Está. Gracias. Bueno, gracias. Les comento, Roberto, yo desde hoy a la mañana, sí, como que estoy volcada al ámbito internacional. Ah, la papucha. Desde un taxista. ¿Se va de viaje? Más o menos. No, me tomé un taxista, al cual saludo. Saludo con el corazón. Nos escucha todas las tardes. Es un divino. ¿Es el mismo de siempre? No, es otro. Ah, cada vez nos escucha más taxistas, ¿quiere decir? Sí, sí, es increíble. Si yo les digo que él se llama Franklin, no. ¿Ustedes qué me dicen? ¿De qué país es? Franklin. Uruguayo. Tal cual. Ah, él es uruguayo, de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, Roberto. Qué grande. Y escucha a la mañana a Víctor Hugo y después nos escucha a nosotros. Bueno, amigo, tiene que escuchar todo Radio Nacional. Yo le quiero decir, tiene razón, perdóneme, pero es amigo, Víctor Hugo. Bueno, amigo, le vamos a perdonar esa por ahora. Así que lo vamos a saludar. Hace 38 años que está acá en la Argentina. Me contó historias de familia muy interesantes. Y bueno, nada, es argentino por adopción. Mire usted, qué bueno. Así es. Bueno, nosotros también, Roberto, somos uruguayos por adopción. Seguro. Roberto, es todo internacional lo mío. A ver. Evasores, mire, yo le quiero decir, el gobierno londinense, sí, es nazifascista. Ah, la pelota. Es peor que el nuestro. Ah, y le voy a contar cómo sigue. Y claro, para los bien pensantes, digo, que nos acusan de tantas cosas. O no. Es verdad. Cittadini, ¿eh? Sí, sí, acusan de todo. Sí, sí. Marxista, leninista, nazifascista, digamos, todos los. Hoy leí una nota de Marcos Aguinis en La Nación y sí, la verdad que tenés razón. Uno no sabe qué es, ya no se sabe, porque acusan de derecha, de izquierda. Bueno, no importa, dígame. Se lo hago rápido. Le voy a contar un sistema muy encantador que tienen los londinenses de pescar a los evasores de impuestos, que si acá lo hace a quien le corresponda, ¿no? Echegaray, sí, no sé, nos tildarían de chavistas, ¿no? De filocomunistas. Bueno, ¿cómo no? Y después más? Roberto, nos vamos a Estados Unidos y yo le voy a hacer una pregunta crucial. ¿A mí? Sí. ¿Ahora? Hay algo en la campaña que es fuertísimo. ¿Con qué candidato se tomaría usted una cervecita? ¿Con Obama con Romney? Yo con Obama, para preguntarle por qué no se roban tan. Ahí está, con Romney le va a costar porque él es mormón y no toma alcohol. Pero le voy a contar internas. Hay cervezas sin de alcohol. De esa cosa. Bueno, Roberto, ¿qué? Tenemos ¿qué libros? Ah, qué bueno. Libros y muy buenos, A ver, para la primera hora de este programa, ¿qué así sorteamos? Es. Siglo XXI Editores nos ha mandado de Michel Foucault Historia de la Sexualidad. Ah, mira qué bueno. Que es un libro realmente, absolutamente base. Y esto lo vamos a regalar, estamos locos. Todos. Estamos todos locos. Esto me lo llevo yo, Roberto. No, pues. Hijo, si me estás escuchando este programa, llamá a ver si te lo quedas vos. Las bases de concurso dicen que no se puede. Si bueno, usted es parte de esta radio, tampoco, no puede. Familiar tampoco. Y después tenemos María del Carmen Garcés, de Conversaciones con Pombo, este combatiente que acompañó al Che en Bolivia, de Ediciones Coligüe. ¿Y a dónde tienen que llamar, a visitar? O escribir, porque ya lo están haciendo, al 4999-8700, desde provincia 0810-222-0870. Buenas tardes, señor Roberto Caballero. Y nuestro... ¿Qué tal con Iberti? ¿Cómo anda? Nuestro Facebook. Facebook, mañana eso, y porque irrumpí, vio. Recuerden, los últimos tres números del DNI. Ajá. Y todo eso va a una bolsa. Sacudimos la bolsa y dentro de una hora va a haber los primeros dos ganadores. Para la segunda hora del programa tenemos otros dos libros. Ahí. Que son incluso iguales o mejores que estos. Mire, nosotros somos gente generosa. Y que hablando de gente generosa, tengo que presentar ahora al relator del pueblo, al relator militante, un hombre generoso en palabras, en definiciones y metáforas del justicialismo. Y otra cosa también, porque deportivo. Hoy compré bizcochitos para toda la producción. Por eso te presentamos así. Javier Vicente, mañana es hoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un día como hoy, 21 de agosto del 2009, entonces, hace 3 años, empezaba el fútbol para todos. Mirá. Hace 3 años comenzó el fútbol para todos. Parece que fue ayer, pero al mismo tiempo parece que toda la vida hubiésemos tenido fútbol abierto, gratuito y para todos. Sin embargo, hace 3 años que empezó este proyecto que indudablemente marcó un antes y un después por iniciativa de Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina. ¿Se acuerda cuando mirábamos los partidos, mirábamos la tribuna? No, y que había que esperar hasta las 12 de la noche del domingo para ver los goles de tu equipo que había jugado el viernes. ¡Qué va! No, una cosa de locos. Pero bueno, ya está como naturalizado, ¿no? Sobre todo con este campeonato realmente muy animado, que tiene a 2 grandes en problemas, Independiente y San Lorenzo de Almagro, un San Lorenzo que se sigue reforzando, a punto de sumar un nuevo nombre a su equipo, que por supuesto no está nada bien ubicado, tanto San Lorenzo como Independiente están en descenso directo. Copa Sudamericana, uy, le pusieron la marcha a San Lorenzo. San Lorenzo de Almagro. Mal jugó contra Estudiantes de la Plata. Pésimo jugó, pésimo. Y ahora parece que Caruso se está peleando con mi amigo Vigo Mortensen. Sí, dijo que me arme el equipo Vigo para el partido con River. Así no se hace. ¿Qué va a hacer? ¿Qué más tenemos? Dale. Copa Sudamericana esta semana. Boca enfrenta a Independiente, un Independiente en crisis. Esto va a ser el miércoles. El jueves juegan Colón y Racing, partidos de ida. En instante va a estar jugando en Albandián, preparándose para el Abierto de los Estados Unidos, en este caso en Carolina del Norte. Ya está Sudáfrica en Mendoza para la revancha frente a los Pumas por el Rugby Championship. Y este jueves tenemos un partidazo por la Supercopa de España. Van a estar jugando Barcelona-Real Madrid por la ida. Atención a una decisión de último momento de la Sala de la Justicia porteña. ¿Qué pasó? Para atrás con la decisión del juez de Alessandro de otorgarle comunicaciones a Moyano. Vuelve a los socios comunicaciones. Qué cosa. Bueno, 18 y 16, nos vamos con Anita Maroto, nuestra operadora, y cuando volvemos, los audios del día. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 16 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. Las decisiones políticas que se toman al contar la historia, porque la historia siempre se selecciona según un perfil político. Entonces en Argentina tuvimos la historia dividida por Mitre, y tenía su intencionalidad. El éxodo, al igual que muchas otras cosas, quedaron escondidas, solamente con un nombre, con una fecha que se la recuerda. Pero el éxodo significó muchísimo, significó que la gente destruía sus casas, significó que la gente abandonaba todo lo que tenía, por algo que ni siquiera sabían si iban a suceder. Estaban jugando la vida, porque la independencia en ese momento era un proyecto. Entonces ellos no estaban muy seguros de qué iba a suceder. Y aún así arriesgaron, dejaron todo, siguiendo a Belgrano, el gran desobediente magnífico, que bajó, sus órdenes eran llegar hasta Córdoba, pero él se plantó en Tucumán, bueno, por el apoyo del pueblo tucumano. Entonces la batalla de Tucumán de 1812 no fue solo con gente tucumana, no, venía gente de Salta, de Jujuy, y así también la batalla de Salta, 1813, también tenía gente de Salta y de Jujuy. Incluso muchísimos de los grandes guerreros de la independencia también pertenecían a lo que es hoy Bolivia. En el momento que uno se ubica en el contexto de que éramos todos una sola cosa, una sola gran nación, bueno, ahí puede comprender un poco más lo que es la unificación de países por la que peleaban ellos. Ellos peleaban justamente por esto, por, digamos, un montón de hermanos con un mismo sueño. A 200 años del éxodo jujeño. Hernán Pacheco, soy ilustrador editorial, pertenezco a la Fundación del Bicentenario y me dedico a la recopilación de archivos históricos y a la recuperación de archivos que están dañados o buscar los que están extraviados. Nacional, una radio con historia. opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, lentamente viene calentándose el debate alrededor de la reforma del Código Civil y también del Código Penal, que se vaya adelante y que va a cambiar nuestra vida cotidiana de forma prácticamente radical, entiéndase esto como muy distinta a la que sucedía hasta ahora. Recordemos que este es un código, el vigente actualmente, que tiene más de 100 años y que, bueno, hay cosas que han cambiado. Entre otras cosas, en cómo se relaciona la gente. Hay dos cosas que han generado últimamente mucha polémica, y una es que, por supuesto, ya para separarse no va a haber que demostrar infidelidad, digamos, para hacer un juicio contradictorio, ¿no? Cuando uno se divorcia, etcétera, etcétera. La otra es que aparentemente se extiende a los 25 años la edad de manutención de los chicos, que hasta ahora era a los 21, ¿no? A los 21 ya se declaraba la mayoría de edad. Ahora parece, por lo menos la propuesta de la comisión que está estudiando esto, es que se extiende hasta los 25 si el chico puede demostrar que está estudiando. O sea, se invierte la carga de la prueba. Claro. O sea, tiene que demostrar que está estudiando y que necesita que su padre o su madre, en este caso, lo tienen que solventar económicamente porque no consigue trabajo y está estudiando. Obviamente todo esto forma parte de una discusión, no es que está cerrado, ¿eh? Recién ahora se empieza a abrir la discusión, se va a llevar a todas las provincias, el proceso va a ser muy similar a lo que fue la Ley de Medios de la Democracia, muchos foros provinciales van a opinar, va a haber distintas tendencias, distintos enfoques sobre esto, finalmente va a dar un nuevo Código Civil y Comercial y también modificaciones al Código Penal. Si les parece, yo quiero compartir con ustedes un audio del Ministro de Justicia, Julio Alac, que opina sobre este nuevo proceso de reforma del Código. La posibilidad que el Código Civil recorra el país en asambleas, en debates, para que pueda ser analizado por el conjunto, tanto los sectores académicos como todos los sectores de la población que se ven involucrados en esta obra. Creemos que así como resulta importante que este proyecto de Código Civil sea sancionado con las modificaciones que el Congreso creó oportuno introducir y que la sanción se materialice para que no quede convertido en uno de los tantos intentos que tuvo la República en modernizar un Código Civil elaborado por Vélez Arfiel ya hace 150 años, también es muy importante por la jerarquía del Código Civil, por la importancia del Código Civil, por ser considerado el Código Civil, como decía Arturo Sampaio, la obra codificada más importante después de la Constitución Nacional. También requiere un análisis detallado y un debate profundo de todo su articulado. Bueno, escuchábamos al Ministro de Justicia en una exposición dentro del Congreso y realmente, aunque parezca mentira, digo, realmente se viene una revolución en la cosa cotidiana, ¿eh? En la vida de todos los días. Esto va a ser un proceso lento, pero que va a cambiar, insisto, radicalmente la forma, ¿sí?, que hasta hoy teníamos, que era el viejo Código Civil y Comercial. Se viene algo muy distinto y muy nuevo y también que creo que a muchos va a empezar a entusiasmar con la polémica. Insisto, 25 años, 21, ¿hasta cuándo hay que pasar la cuota alimentaria? El tema de el divorcio, entendido tal como se entiende hasta ahora, o por vía controversial, ¿en qué caso se va a ocupar la justicia y en qué caso no? Tiene que ser un acuerdo de partes. Todo eso va a formar parte de aquí en más de un debate interesantísimo porque hace a la vida cotidiana. Señor Marcos Itadí. ¿Te parece que sigamos en el ámbito del Congreso? Dale. Porque sea el plenario de comisiones justamente ha logrado dictamen favorable para la expropiación de Chicone, así que mañana sería debatido entonces en la Cámara de Diputados. Quien nos lo va a contar mejor de lo que lo estamos contando nosotros es nuestro compañero acreditado en el Congreso de la Nación, Gastón Fierra. Gastón, ¿cómo va? ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes para vos, para todos allí en la mesa. Efectivamente, se aprobó el dictamen por mayoría, el dictamen que viene con media sanción de la Cámara Alta de Senadores, que oportunamente enviara al Poder Ejecutivo y que declara de utilidad pública la emisión del papel moneda y sujeta a expropiación la Compañía de Valores Sudamericana, la ex Chicone. Estamos con el diputado del Frente para la Victoria, Jorge Landó, quien fue uno de los diputados del bloque que hizo uso de la palabra y que defendió este proyecto y la expropiación. ¿Cuáles son los argumentos, si puede decirnos a los oyentes de Radio Nacional, que esgrimió aquí en el plenario y que de alguna manera también es el marco argumentativo del oficialismo para este proyecto de expropiación? Sí. creo que hay que dejar muy claro lo siguiente. Es una cuestión relativamente sencilla. El motivo que nos convocó es declarar de utilidad pública a la ex Chicone. Esto es, en realidad, es ratificar lo que ya dice la Constitución, que el monopolio para la impresión de moneda es exclusivamente del Banco Central y de la Casa de la Moneda, porque así lo fija la Constitución. De modo tal que un accesorio, porque en definitiva la compañía Chicone o compañía sudamericana de valores era propietaria de una imprenta, o es todavía propietaria de una imprenta, que resulta accesorio de lo principal que es la impresión de moneda por parte de la Casa de la Moneda. De modo que lo que debiera ser una cosa sencilla y de absoluta lógica se transformó en un largo debate donde se introdujeron una cantidad de otros argumentos que nada tenían que ver con esta cuestión, que era la cuestión de fondo. Porque la determinación de los valores, del valor que efectivamente tiene la compañía, los créditos, las deudas, corresponde a una etapa diferente, que es la que viene una vez que se aprueba la ley de expropiación, esto es cuando el Tribunal de Tasaciones de la Nación actúa para determinar exactamente el valor residual que queda y poner la indemnización a disposición, cosa que efectivamente ocurrirá en el momento que haya terminado el proceso de evaluación del Tribunal de Tasaciones. Pero por otro lado, cuando se dice que se quiere tapar la cuestión de Chicone, también se comete un, más que un error, yo creo que es una decisión intencionada de ensuciar la limpia decisión que ha tomado el Ejecutivo, porque existe una un procedimiento judicial que está en trámite ya desde hace un buen tiempo, que involucra delitos de acción pública que de ninguna manera pueden detenerse, porque el propio Código Penal y el Código de Procedimiento Penal lo impiden, de modo que la expropiación no tiene consecuencias penales y la investigación que está desarrollando la justicia, el juez Lijo en particular, y los fiscales Dilelo, ellos van a continuar con la investigación porque es el mandato que tienen, y los interventores que han sido designados por el Ejecutivo son los que están a disposición de la investigación judicial y pondrán todos los elementos a su disposición. De modo que, por un lado, va la vía administrativa, que tiene que ver con la expropiación, que es lo que acabo de describir, y por otro lado, la vía de la investigación penal, que no se toca absolutamente con esta cuestión. Marcos, Roberto, el diputado Landó los está escuchando. Diputado, ¿cómo le va? Marcos Cittadini lo saluda. ¿Cómo está usted? Breve la pregunta. Sí, esta, claro. Está vinculada a esto que usted estaba diciendo. Le estaba prestando mucha atención a la cuestión de fondo. Digo que al final no fue tratada la cuestión de fondo, al menos por parte de la oposición. Y lo que le quiero preguntar es qué le parece esto de que gran parte de la oposición, que justamente no ha acompañado este proyecto, por lo menos en comisiones, es quien había presentado otros proyectos de expropiación muy similares. Justamente, la experiencia que nosotros tenemos es que cuando uno no tiene la busca encontrar una vía argumental para defender su posición que lo aleja del centro de la cuestión, precisamente para poder justificar lo injustificable. De modo tal que justamente cuando usted tiene distintos proyectos que tienen el mismo contenido, uh-huh, es muy difícil explicar por qué hasta el mes de mayo o hasta el mes de junio se sostuvo una misma posición y cuando llegamos al mes de agosto se sostiene la posición opuesta. Entonces, esa situación, esa incongruencia es la que cuesta defender, y por eso la vaguedad de la argumentación que la oposición esbozó a lo largo del debate de esta tarde. Claro. Precisamente, ¿por qué? Porque no le asistían razones fundadas para poder defender esta posición. Uh-huh. ¿Cuál sería su posición? La de no declarar de utilidad pública lo que ellos par de meses atrás habían considerado. Seguro. Que lo era. Seguro. Entonces, este es que ha ocurrido. Este es el la razón, la vaguedad de la vía argumental utilizada, claro. ¿No? Entonces se fueron por las ramas y repetían. Me parece que tuvimos lo que dice la Nación al respecto, y en realidad no iban al punto de atención, que era el tema del debate, que era la declaración de utilidad pública, que es la para proceder a la expropiación posterior. Y la soberanía monetaria de la Argentina. Gracias, diputado, justamente, por estos minutos. Que el interés, justamente, el interés público que tiene esta cuestión es declarar la soberanía monetaria de la nación, que por otro lado es declararla ellos es simplemente dar lectura a lo que prescribe la Constitución en el artículo 75 en dos de los incisos. Habla claramente de que ese es un monopolio exclusivo del Estado Nacional y establece que es un banco federal que es a crear, porque se hizo en el siglo XIX, que es el Banco de la Nación, y que la acuñación de moneda corresponde a un organismo que es la Casa de Moneda, que fue el que se creó en su momento, de modo que está todo escrito. Está claro. Lo único que hay que hacer es determinar que lo accesorio, que es una imprenta, también está integrado a la operatoria de la Casa de Moneda y conducida por el Banco Central. Diputado, lo tengo que dejar porque tengo las noticias encima, pero le agradezco muchísimo estos minutos con la radio. Espero haber sido lo suficientemente didáctico. Clarísimo, muy amable, gracias, que esté muy bien. Gastón, estamos sobre las noticias. ¿Seguimos? Bueno, lo que queda para decir, mañana 11:30 en el Pleno del Recinto, lo oficialemos entonces a darle sanción definitiva a este proyecto de expropiación de la ex empresa Chicone. Muy bien, ahí estaba entonces nuestro compañero Gastón Fiorda, además con el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Jorge Landó. En las voces de Silvia Mila y Graciela Almada, nos vamos ahora a las noticias de la radio pública de las 6:30 de la tarde. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 72%. El proyecto para expropiar la ex Chicone recibió dictamen favorable y será tratado mañana en el recinto de diputados. Se trata de la iniciativa que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía Sudamericana de Valores. Recibió dictamen en el contexto de un plenario de comisiones de asuntos constitucionales, presupuesto y legislación general de la Cámara de Diputados. La norma será debatida mañana en una sesión especial de la Cámara Baja, donde el proyecto del Poder Ejecutivo se encamina a convertirse en ley. Falleció Genoveva Dawson, abuela materna, declara Anaí Mariani. Se trata de la mamá de Diana Teruggi, quien fue asesinada por fuerzas militares en noviembre de 1976 en La Plata, momento en que también secuestraron a su beba Clara Anaí, aún privada de su verdadera identidad. La muerte de Dawson fue confirmada por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Genoveva luchó siempre junto a su consuegra, María Isabel Chicham Chorovic de Mariani, madre de Daniel Mariani, casado con Diana Teruggi, padre de Clara Anaí, y que también fue asesinado por los militares en 1977. Fabio Basteiro acusó al gobierno porteño por la falta de controles estructurales. El diputado porteño Fabio Hernán Basteiro acusó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires de mantener un sistema de contralor que falla a la hora de evitar situaciones como la ocurrida el viernes último con la caída de la marquesina en un local de la calle Lavalle al 1500, provocando la muerte de una persona. A raíz de este caso, y recordando otros similares, el titular del bloque Buenos Aires para Todos presentó un pedido de informes en la legislatura porteña. Esto es una consecuencia de una política de nivel de irresponsabilidad por parte del gobierno de la ciudad que no cumple con los controles que por ley tendrían que realizar, y esto a la vez tiene una traducción muy concreta en situaciones y víctimas que se fueron produciendo en la ciudad durante los últimos 4 años que son realmente alarmantes. Contamos el gimnasio, contamos el boliche de Beara, estamos hablando de lo que pasó en Caballito con un obrero de la construcción, estamos hablando de lo que pasó en Bartolomé Mitre y Salta con el derrumbe de un edificio de esas características, y otros que siempre se producen en la misma situación. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 17 grados, humedad 72%. El cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Y 34, bueno, les quiero contar que hoy la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, va a homenajear a Enver Cacho El Kadri. Él murió el 19 de julio de 1998, fue fundador de la Juventud Peronista y de las Fuerzas Armadas Peronistas, una figura emblemática del peronismo revolucionario. Alguien alguna vez lo definió como una especie de Che Guevara peronista. ¿Por qué se lo homenajea hoy? En realidad, su muerte fue el 19 de julio del 98. El 19 de julio estaba la intención de homenajearlo, pero había un tema con la cuestión religiosa, ¿es así, Marco? Claro, porque estaban en Ramadán los musulmanes, entonces, bueno, lo pospusieron para cuando terminara. Se cumplen 14 años del fallecimiento de Enver El Kadri, o sea, el año que viene ya serían 15, y bueno, el recuerdo entonces para este militante tan importante de la resistencia peronista, digo, que ha pagado con la cárcel en dos oportunidades durante mucho tiempo, además el exilio. Que también tuvo una actividad cultural como productor muy cultural muy importante, ¿no? Precisamente la presidenta se va a trasladar hoy hasta el Centro Islámico, ¿sí? A rendir este homenaje a uno de los emblemas, uno de los símbolos del peronismo revolucionario. Tengo en línea a Facundo Cersósimo, que es un biógrafo de Enver El Kadri. Él en el 2008 escribió un libro que llamó Enver El Kadri, Historias del Peronismo Revolucionario. Bueno, para que nos dé una pintura, ¿sí?, de quién estamos hablando. Cersósimo, ¿cómo le va? Roberto Caballero y Marco Cittadini los saludan desde la radio pública. Hola, Roberto, Marcos, ¿cómo andan? Bien, un placer hablar con usted. A ver, ¿nos puede hacer una breve semblanza, digamos, de Cacho, sobre todo para los que no los conocían? Sí, digamos que formó parte de esa generación de jóvenes adolescentes que en el 55 se suman a resistir a la Revolución Libertadora en el marco de la proscripción del peronismo. Y de ahí en adelante, en el 55, piensen que tenía solo 14 años, emprende una larga carrera de resistencias y luchas contra los diferentes gobiernos dictatoriales o gobiernos democráticos, pero que eran elegidos sin la participación del peronismo, y va ensayando diferentes herramientas de luchas y resistencias que lo van llevando a ser preso en el marco del Plan Conint en el 60, caer preso nuevamente en el 68 cuando la experiencia de las Fuerzas Armadas Peronistas llega a su fin, que lo mantendrán en la cárcel hasta el año 73, y en el 75 nuevamente tiene que salir al exilio en el marco de amenazas de la AAA, ¿no? Uh-huh. Y recién vuelve al país en el año 84, donde termina su carrera como abogado y emprende diferentes actividades culturales, como asesor de la CTA. Pero digamos que un tercio de su vida, porque él fallece con 57 años, lo pasa o en la cárcel o desterrado, ¿no? Uh-huh. Para alguna gente que quizás no esté tan al tanto de la historia de Cacho El Kadri, quizá lo puedan asociar rápidamente a algunas películas también, digo, Sur o El Exilio de Gardel, donde él fue el productor de Fernando Pino Solana, ¿no? Sí, él fue productor de esas dos, más El Viaje, uh-huh. Y después se hizo dentro de todo más conocido a partir de Cazadores de Utopías, y después del libro de La Voluntad de Anguita y Caparrós, ¿no? Tal cual. Facundo, si te parece, escuchamos para continuar con esta charla e ilustrarla un poco, además con la voz de quien estamos hablando, lo vamos a escuchar a Cacho El Kadri cuando hablaba de la muerte del Che Guevara. Ahí está. ¿Cómo no? De la muerte del Che era como un dolor que llevaba dentro mío, ¿no? Tanto como si hubiera sido un hermano, ¿no? Un hermano mayor, así. A pesar que yo provengo de un peronismo más, si querés, nacionalista, ¿me entendés? Que no tenía esos símbolos idealizados, ¿no? Para mí, Evita era el Che, ¿me entendés? Cuando los de la izquierda, la gente así del Partido Comunista, no, porque el Che, ¿qué Che? Evita, viejo, Evita, Felipe Vallese, nuestros mártires, esos son los que valen, ¿me entendés? Y sin embargo, ese día yo sentí como que un pedazo mío se me había cortado, ¿no? Y ahí creo que eso fue en el 67 y ya ahí es como que ya no hay más retorno, ¿viste? Que ya esto está lanzado y hasta Taco Ralo no paramos. Él hablaba de Taco Ralo, que fue, bueno, de alguna manera un foco guerrillero, sí, instalado de la guerrilla peronista, de las Fuerzas Armadas peronistas. Si no recuerdo mal, decime vos, Facundo, en el 68, ¿puede ser? Sí, en septiembre del 68, el mismo día que fallece John William Cook, el 19, ellos caen presos. Mirá vos, bueno, esto fue en Tucumán, había una mujer también, Amanda Peralta, la única del grupo. Y nada, era toda una decisión, ¿no? Pasar, había un antecedente que había sido la guerrilla Uturuncos, ¿sí? Sí, la Uturunco, una experiencia breve en el 59, sí. Pero déjame remarcar esto, sí, cómo no. de la FAP, porque hoy en notas que aparecen en ámbito financiero, en perfil, se intenta dar un mensaje macartista a la vida, a la trayectoria de Enver El Kadri, claro que para pegarle al gobierno actual, sí. Que sobre todo para los más jóvenes, que la experiencia de la FAP, como otras experiencias posteriores, surge en el marco de no solo de la proscripción del peronismo post-55, sino de una dictadura que decía que no tenía plazos, sino objetivos. Claro. Y 2-4 años antes, en el 64, se había prohibido el regreso definitivo de Perón, y es en ese marco que Enver El Kadri visita a Perón en Madrid y empiezan a barajar la posibilidad de esa metodología de lucha. Pero era siempre en el marco de la proscripción general del peronismo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Los 18 años de proscripción, el decreto 4161. Acá siempre recordamos ese pasaje de la historia, porque muchos historiadores liberales se lo olvidan, ¿no? Acá pareciera que después de lo que fue el derrocamiento de Perón y el golpe de 55, hubo una democracia abierta, plural, donde todos podían expresarse, ¿no? Digo, hablan, parece que se comen al menos 22 años de historia, ¿no? Sí, Enver era un hombre de su tiempo. Esto de que los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres, bueno, un poco explicará toda la trayectoria de Enver, ¿no? La tengo aquí a Lucía Capozzo, quiero hacerte una pregunta. Hola, Facundo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Lucía? Bien. Yo tuve oportunidad de estar con Enver El Kadri en un momento bastante particular, cuando el centro, lo que hoy es el Centro Cultural Borges, todavía eran las Galerías Pacífico y las oficinas del ferrocarril del Estado, ¿no es cierto? Y él era un ardiente militante, junto con Pino Solanas y otro grupo de gente, para convertir ese lugar en un gran centro cultural. Con su muerte prematura, siempre me pregunté, ¿cómo lo hubiéramos imaginado hoy a Cacho, ¿no? Digamos, embarcado en el Frente Cultural. Me parece que es un cuadro necesario en estos tiempos, ¿no? Sí, yo siempre me... Yo no llegué a conocer a Enver, pues nací en el año 81 y todavía nunca tuve la oportunidad de tener contacto con él, pero siempre me pregunté eso, ¿no? Es difícil hacer futurología. Lo que me animaría a decir es que, revisando la trayectoria de él, siempre estuvo acompañando las gestas populares o la historia de las clases populares. No sé con qué grado de efusividad, pero me animaría a decir que acompañaría este proyecto nacional siempre y cuando se siga avanzando o vaya cumpliendo las demandas de los sectores más populares, ¿no? Uh-huh. Creo que en ese marco Enver estaría visualizando como positiva esta etapa. Uh-huh. Facundo, me decís que naciste en el 81 y la pregunta obligada es, ¿cómo se te ocurrió escribir una biografía sobre Cacho El Kadri? Los compañeros de la agrupación Enver El Kadri, de Marcelo Frondizi, me propusieron la idea. Entonces, a partir de conocer a la familia, a Esther... Esther es maravillosa, sí, tiene una vitalidad impresionante. Increíble. Pero además es tan joven, una vez en un acto en la Secretaría de Cultura, que se pugnaba por entrar, alguien me dice, es la mamá de Cacho El Kadri. Y yo digo, no puede ser que sea la mamá. Me dijo, lo tuve a los 16 años. Sí, claro, tiene 89. Ayer en el programa de Héctor Barría le entrevistábamos a Esther El Kadri. Tiene 89 años, parece muchísimo más joven, digo, la voz y totalmente. Todo esto. Tiene un humor, aparte, maravilloso. Absoluto. Yo te quería preguntar, Facundo, por lo que mencionaban antes con Roberto, ¿no? Los 18 años de proscripción del peronismo, la prohibición de cualquier tipo de símbolo o mención al peronismo, digo, es una especie de genocidio cultural que anticipó lo que luego vendría, ¿no? Y yo sé que Cacho El Cadri hizo mucho por vulnerar eso, por saltarse ese cerco que la dictadura de aquel momento había planteado. Aquí nomás, a la vuelta, en la Valle y Florida, organizaban esas cosas de que uno gritaba viva Perón, pero incluso entre ellos mismos, ¿no? Había otro que decía, no, bueno, que hacía de contra, la jugada de contra, para armar una especie como de actuación que generara un disturbio. Eso está reflejado en tu libro. Yo no lo he leído, pero digo, me acuerdo que en La Voluntad sí estaba reflejado. Sí, a través de diferentes entrevistas se cuentan todas las anécdotas de la primera resistencia, esa que iría hasta el gobierno de Frondizi, cuando sí, quizás muy inorgánicamente, muy con mucha ingenuidad, hasta un punto se intentaba dar alguna señal de que el peronismo todavía estaba vivo. Entonces, o se iba a las pizarras del diario La Nación y se empezaba a cantar a silbar la marcha peronista, o en una ocasión en Bar El Cadri puso una foto de Perón en un barrilete, y cuando fue la Asunción de Frondizi fue a Plaza de Mayo y lo largó, y tuvo que empezar a correr después por la policía. Esas cosas, esas pequeñas acciones cotidianas que aisladamente quizás no dicen nada, pero formaban parte de la resistencia de un pueblo, ¿no? La verdad que sí, Facundo, y qué bueno que estemos haciendo memoria, ¿no? Memoria en este presente de un militante que ha sido una referencia importantísima para un sector del peronismo también importantísimo, yo diría para todos los peronistas, porque la verdad yo no he escuchado mucho hablar de Cacho El Cadri como alguien a quien se pudiera tener enfrente, digo, y sobre todo siendo del linaje peronista, ¿no? Podría haber divergencia ideológica a veces, pero todos lo tienen como un bronce del peronismo y lo que fue la fundación de la JP. Y también esto que vos decías, ¿no? La llama de la resistencia en un momento en el que él tenía sus complicaciones, después todo se fue volviendo más complicado, pero siempre estuvo ahí, ¿no? Digo, cuando hablamos de batalla cultural, pensemos también en su rol cultural, de promotor cultural, ¿no? Que no solamente eran las películas, sino también eran los cassettes, también eran los libros, un hombre dedicado a la cultura que venía del peronismo, dando por tierra con aquel famoso lema que decía alpargatas y libros. No, me parece que Cacho El Cadri conjuga lo que realmente es el peronismo doctrinario. Facundo, yo te quiero mandar un abrazo, gracias por esta comunicación con la radio pública, y recomendarle a los oyentes tu libro, ¿eh? Se llama En Bar El Cadri, historias del peronismo revolucionario. Si no recuerdo mal, decime, era de Coligüe. Es Editorial Coligüe. Editorial Coligüe, es del año 2008. Sí, así es. ¿Viste? Algo me acuerdo. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, Facundo. Hablábamos con Facundo Cersósimo, autor del libro En Bar El Cadri, historia del peronismo revolucionario, recordando a esta figura de, obviamente, el peronismo, que hoy Cristina Fernández de Kirchner va a estar homenajeando poco después de las 8 de la noche. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 46 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. El éxodo jujeño tiene una permanencia a lo largo de la historia que está recluido a los colegios, a la educación primaria, a la educación secundaria, donde pasa casi inadvertido, es como un hecho más que no cuenta o no narra el verdadero sacrificio que significó para los pueblos norteños, para Jujuy, Salta, Tucumán, incluso los pueblos del Alto Perú, esas brutales invasiones por parte del ejército realista. El éxodo jujeño, que se cumplen ahora 200 años, es el primero, pero hubo 11 éxodos de la ciudad de Jujuy, y fundamentalmente lo que significa hoy a 200 años es la recuperación de una de las gestas populares más importantes de la guerra de la independencia argentina o de las Provincias Unidas de Río de la Plata, ¿no? El éxodo jujeño es sin duda la voluntad hecha realidad de un pueblo que sacrifica todo en busca de su libertad. A 200 años del éxodo jujeño. Soy Hernán Brienza, periodista y politólogo. Nacional, una radio con historia. Sí. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Vení, vení, vení, vení que te hago el fin. Vení, vení, vení, vení que te hago el fin. Vení, vení, vení, vení que te hago el fin. No gastes en gestores, vení a verme a mí. No vení, vení, vení que te hago el quit. El quit, el quit, el quit. Buenísimo, Ricky Maravilla. Muy bien. Cuando Ricky Maravilla dice vení que te hago el quit, no sé qué quiere decir. La versión en inglés sería Mr. Taxman de los Beatles. Claro, ay, acá ¿qué? Es. Ay, muy bien. Estuve bien, ¿eh? Ay, Marcos, estuve piola. Marcos, eso se llama tener pensamiento lateral. Marcos, ¿no? Me deslumbra. Bueno, le voy a contar algo para que vea que en otros países, veo que siempre acá cuando se juntan representantes, conspicuos representantes de la clase media, sí, dicen, ay, porque en Suecia la gente paga el 30% de sus ingresos, pero todo funciona. Un poquito más, te digo. En Suiza, todo funciona como un reloj. En París, el perro hace caquita en la calle y lo recogen y lo tiran. Es todo un modelito. Nosotros no, somos un desastre, ¿no es cierto? Para esta gente que se involucran a sí mismos, ¿no? Sí. Porque si son argentinos, viven acá, hablan mal de los argentinos, es un drama, es un problema de identidad grave, Roberto. Esa es la mitad de los problemas que tenemos. Claro, pero sí, claro, sí, así es. La paradoja de todos los atenienses mienten, ¿no? Más o menos. Claro. Ahora, fíjese usted que en Inglaterra el fisco está con un problema. ¿Qué tiene? Tiene algunos evasores, Roberto. No, en Inglaterra. Pero los ingleses que no evaden nunca, Roberto. ¿Sabe cuánto le deben al fisco los evasores? Son re piratas los ingleses. ¿Cuánto? 10.000 millones de libras. Ah, chirola. No es nada. O sea, no es nada. ¿Y sabe lo que hicieron? ¿Cuánto tenés, Vicente, Ivo? ¿Cuánto tenés para juntar unos mangos? 10 pesos. Exacto. Empezamos con los 10, Vicente. Yo le voy a decir algo. En Inglaterra, los señores que no pagan al fisco son tenidos no solo como evasores, sino como estafadores, porque están estafando al Estado. A ver si es claro. Entonces, pusieron un 0800 como Macri para que la línea roja, para que la gente haga denuncias. Pero bueno, esto no sirvió mucho. Es complicado esto de ser buchón. Es complicado. Depende de dónde. Bueno. Yo conozco un par que con gusto denunciarían cosas, mire. Bueno, muy bien. No leyó la nota de Aguini, soy de la nación. Pero no la leí, pero me la va a comentar, recomiendo. ¿Me la va a comentar? ¿Va a hablar de ellas más luego? No, ¿qué vamos a estar hablando de eso? Ah, no, bueno. Siga, por favor, bueno, disculpe la interrupción. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Los inspectores, o sea, la FIP londinense pasó al contraataque y dijo, vamos a por todo. ¿Sabe lo que hizo? Mire que si lo hacemos nosotros acá, digo, no sé lo que pasaría. ¿Sabe lo que hizo? Puso en internet la foto de un montón de evasores. Foto con nombre y apellido. Ah. O sea, usted entra a la página y aparecen. ¿Se acuerda que acá lo más terrible era el tema del Veraz? Bueno, ahora, nombre y apellido. No, no, acá fue un escándalo porque Cristina una vez dijo que alguien que decía que le iba muy mal en, ¿qué era? Una inmobiliaria. Exactamente. Y lo mencionó. Uh-huh. Después fue un caso de persecución, ¿se acuerda? Que fueron los diputados opositores a desagraviarlo al hombre. Me acuerdo perfecto, a desagraviar al estafador. No sé. Al estafador. Ahí yo diría que acá hay una diferencia aparte que no es menor. Exactamente. Capocho, y es claro, que cuando hablamos de Inglaterra estamos hablando de una monarquía. Yo no sé por qué hay que pagar los impuestos de una monarquía. Pero pregunto. Bueno, Roberto, tiene gastos como cualquiera. Esto es una república, acá sí tiene que pagar impuestos. Bueno, pero Roberto, la monarquía pero no también sé. Tiene que pagar. Bueno, pero escúcheme, ¿sabe lo que hicieron? Empezaron con un plan piloto que les está yendo maravilloso porque están empezando a cobrar. Pusieron 20 fotos, según ellos, de los más peligrosos trufadores, fraudulentos, estafadores. Sí. Pero fíjese usted, no es que pusieron famosos, porque usted se acuerda que acá hemos tenido esos momentos en los cuales, sí, para dar el ejemplo, poníamos a los artistas, a las celebrities, qué sé yo. Peña, ¿no? Los intocables. Así es. Intocables, no, sí. Ellos pusieron a un señor plomero que debe tener una empresita propia, que debe 50.000 libras esterlinas. También pusieron a un señor un hombre de negocios, David Smith, que vive en una casa de casi 4 millones de libras esterlinas y le debe 200.000 libras esterlinas. Y también a un comerciante de origen hindú que debe 17 millones de IVA. ¿17 millones? 17 millones de IVA. Bueno, dicen, y fíjese esto, y esto viene a cuento, ¿no?, de toda la crítica que se está haciendo, que ya no se sabe, Roberto, si el gobierno de Cristina es nazifascista o es comunista-leninista. Dice que los inspectores ingleses tomaron la máxima de Mao Zedong. O sea que se volvieron chinos, Roberto. Se volvieron chinos con esta filosofía bien maoísta que dice: golpea a uno para educar a 100. ¿Está claro? Entonces, esto lo toman como una medida ejemplificatoria. Pero además, para convencer a los ciudadanos que paguen sus impuestos, dicen que para conseguir obtener los impuestos no pagos, hay todo un rollo administrativo por el cual se gasta un montón de plata buscando a los evasores, de alrededor 1.000 millones de libras esterlinas. Wow. Y eso lo pagan los contribuyentes. Por consiguiente, quien evade impuestos está lesionando al vecino que sí los paga. Mira qué bien. ¿Te gustó, Roberto? Me encantó. Pero vio qué lindo. Vení, vení, vení, vení. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Primero, Esteban de Línea, gracias por el libro John William Cook, gané el otro día. De nada, Esteban. Este sinvergüenza de Macri, al lado de mi casa, cambió el código de edificación. Me está haciendo un edificio de 8 pisos. Jamás vi un inspector a ver nada. Me cae cemento. El otro día se me inundó todo, me quedé sin luz. Pero no, no hay dónde reclamar este procesado. ¿Hasta cuándo lo vamos a aguantar? Bueno, es una pregunta. Creo, de todos modos, que ahora empieza un juicio oral. Yo no sé si va a poder seguir, digo, por el tema de las escuchas. No tiene nada que ver con esto, pero no sé, ahí tendría que revisar qué es lo que dice la Constitución de la ciudad sobre este tema. Este tema de los derrumbes, ¿eh? Lo que sucede es que de algunos abogados que están llevando la justicia no son los más fiables, hay otros que son bastante más serios. Otro mensaje. Sí, buenas tardes. Habla un compañero de lucha de Embar el Cadri, o sea, ya con unos cuantos años encima, que iniciamos la resistencia con él. Ajá. Bien, hoy se hace el acto, no, porque yo recién llego de la calle, sí. Y se hace el acto de recordatorio de Embar el Cadri en el Centro Islámico, sí, que está en la calle San Juan 3049, sí, a las 20 horas. San Juan 3049. Me gustaría que lo pasen para que mucha gente que no sabe vaya. Lo estamos pasando, San Juan 3049... Centro Islámico. Centro Islámico y la presidenta en el Centro Islámico. A las 20 horas. Homenajeando a Embar Cacho el Cadri. ¿Tenemos algún mensajito en el Facebook? Sí, el abuelo Héctor dice que el Cadri también tuvo la distribuidora Milán Sur, básicamente de música de películas, en vinilos y cassettes. Mira vos. Qué buen recuerdo. ¿Tenemos otro más? Dale. Sí, buenas tardes, Roberto, a vos y a todo tu equipo, a todo el equipo de Radio Nacional, de la Radio Pública, Joaquín de Flores, y gracias, un abrazo grande y gracias por la nota respecto de el recuerdo del invalorable e inolvidable Cacho el Cadri, ejemplo de militancia al servicio de la causa nacional y popular. Muchísimas gracias, hermosísima la nota. Muchas gracias a vos, gracias por escuchar. ¿Te parece vamos a unas cortitas de deporte, Vicenzo, antes de que... Sí, cómo no, porque en definitiva, después de concluida la tercera jornada del torneo inicial de Levita, como ya le llama el pueblo al nuestro campeonato de fútbol, hay que señalar que hay dos grandes en problemas, indudablemente San Lorenzo de Almagro e Independiente, dos grandes que hoy por hoy están en descenso directo, teniendo en cuenta que van a ser 3 equipos por promedio los que van a descender de forma directa esta temporada. Claro que la situación es bastante disímil en el sentido de que, por un lado, Independiente tiene a Cristian Díaz, a su entrenador, en la picota. El próximo miércoles, o sea, mañana por la noche, va a estar jugando Independiente por la Copa Sudamericana, el partido de ida frente a Boca Juniors, que va a comenzar 19:30. Si se le complica este resultado y el del próximo fin de semana frente a Arsenal, juega el sábado Independiente, parece ser que los días de Cristian Díaz en Independiente estarían terminados. Y San Lorenzo, por lo contrario, sigue incorporando. Si bien es cierto que Caruso le dijo... ¿Cuántos jugadores tenemos ya en la primera? 38. Y la verdad que casi 17 incorporaciones. Eso. ahora quiere un delantero. ¿Quién paga todo eso? Marcelo Hugo. ¿Marcelo Hugo? Sí, sí, con los aportes de Marcelo Hugo y sus amigos. Mira vos, che. Pero además después, tiene deudas. Después queda 190 millones de pesos de deuda. ¿Y dónde sacó tanta después deuda? Queda tierra arrasada. Y no tiene que garpar primero. ¿Cómo es el... Digo, debe ser largo, pero ¿cómo es la operatoria para que un club que debe 190 millones de deuda? Hicieron una refinanciación de la deuda, sobre todo la que tiene que ver con jugadores. Ajá. Y con AFA, que es la que te permite inscribir a los refuerzos. Yo te entiendo, Citadini, pero tampoco, digo, un poquito más contemplativo con San Lorenzo, que es un equipo... No, bueno, pasa que estamos peleando ahí, yo también, independiente de que está peleando ahí, necesito sacar alguna ventaja. Pero San Lorenzo es un equipo que llena la Plaza de Mayo, amigo. Dale. Pidió a Nahuel Pan, que es un centrodelantero, que jugó en Chicago, que actualmente está en España, pero finalmente parece que le van a traer a un uruguayo, a Adolfo Lima, que es un delantero goleador que viene de Cerro Largo de Montevideo. Ya, ¿eh? Esta futura incorporación de San Lorenzo, que confirma que Nacho Piatti, la última gran incorporación que habían hecho antes de esta, va a ser titular el próximo domingo en el estadio de River Plate cuando juegue San Lorenzo frente a River, con arbitraje de Delfino, que va a ser el árbitro de ese clásico. Por otro lado, otro que también está con algunos problemas es Vélez Sarsfield, que si bien es cierto arrancó bien el campeonato, perdió el fin de semana pasado con Lanús, e incorporó a un jugador, es el Chucky Ferreira, que viene de Banfield, realmente uno de esos cracks con mucho futuro, así que apuesta bien Vélez ahí. Esta es la actualidad de un fútbol argentino que, por supuesto, estamos empezando a disfrutar y que, sobre todo, teniendo en cuenta que hoy se cumplen 3 años del fútbol para todos, estamos ya disfrutándolo, como siempre, abierto, gratuito y para todos. Javi, decímelo a mí, ¿cómo se llama el campeonato? Torneo Inicial Eva Perón, Copa Evita Capital. ¿La copa cómo se llama? Evita Capital. No, es un lujo, lo tenemos a Vicenzo acá. Vamos con los ganadores de los libros de la primera hora. Les recordamos a estos ganadores y a todos los que vendrán y los que ya ganaron, sí, que tienen 15 días para venir a retirarlo, si no lo sorteamos de nuevo. Perfecto. Maipú 555, Pablo de Congreso, tenés que pasar a retirar el libro de Michel Foucault, Historia de la Sexualidad. Pablo de Congreso, DNI 536. Y César de Tigre, te ganaste Conversaciones con Pombo de María del Carmen Garcés. César de Tigre, DNI 879, en recepción entre las 9 y las 21. Están los libros para vos. Felicitaciones a todos. Se vienen los segundos, ¿eh? Dos libros. No es lo mismo Conversaciones con Pombo que Conversaciones con las Pombo, ¿no? No. Bueno, de Jorge Bernetti, El peronismo de la victoria, ¿eh? Sí. Un análisis de aquellos años del 73 y el triunfo del peronismo, ediciones Coligüe. Y además, un material de la Universidad Nacional de San Martín con el Fondo Económico de Cultura, es un compilado de debates y combates donde varios especialistas hablan de temas sociopolíticos y económicos. Jorge Alemán, Denis Chamarella, Catanzaro, Rebel Frutos, Camargo, Ruiz Boric y Arfuch. Bueno, ya pueden llamar entonces a los teléfonos que Alicia Cuniverti les va a dar. Al 4999-8700 y pueden escribir a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Bueno, y participan del sorteo. Nos vamos a las noticias de las 7 de la tarde en la radio pública, en las voces de Silvia Mila y Graciela Almada. Cuando volvemos, el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas, humedad 75%. En Río Gallegos, la temperatura 6 grados, 2 décimas, la humedad 46%. Julio Alac defendió el trabajo de revisión y las modificaciones impulsadas para los códigos civil y comercial. El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, sostuvo que se trabajó de forma colegiada en la redacción del proyecto que intenta modificar y unificar el Código Comercial y Civil. Destacó además que se realizaron más de 10.000 modificaciones y sugerencias de su ministerio. Pero el ministerio, además de la tarea de tener cuadros técnicos sumamente capaces y formados en lo que es técnica legislativa y en el ámbito del derecho, en este caso civil y comercial, tiene una responsabilidad que es adecuar los proyectos de ley al ordenamiento constitucional, infraconstitucional, al bloque de constitucionalidad, las normativas vigentes anteriormente. Por lo tanto, al final de toda la tarea, tuvo que hacer una tarea de revisión integral, como mandaba la ley del Ministerio, la cual se introdujeron algunas modificaciones a una serie de artículos que hoy aquí los explicamos. El jueves próximo, la Comisión Bicameral retomará las audiencias públicas con la presencia de 25 representantes de la sociedad civil. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Continúan las negociaciones para destrabar el conflicto en la policía chubutense. Intensas gestiones hace el gobierno provincial para destrabar el conflicto con la policía que surgió el domingo en horas de la noche en toda la provincia del Chubut, excepto en Comodoro Rivadavia, donde la policía no se plegó a la medida de fuerza. El gobernador Bussi dispuso cambios en el área de seguridad. José Glitsky reemplazó al subsecretario de seguridad, Diego Carmona, y ahora es el flamante funcionario quien llevó o acercó una propuesta a los policías para ver si el conflicto se destraba. ¿Qué pide la policía? Un aumento de sueldo, una equiparación con los sueldos de la Policía Federal y además equipamientos en seguridad. También un punto que están solicitando es que se les permita sindicalizarse. Radio Nacional Esquel, Raúl Carelo, la radio pública. Mario Pontacuarto aseguró que entregó dinero a legisladores durante el gobierno de Fernando de la Rúa. El ex secretario parlamentario Mario Pontacuarto declaró ante la justicia que repartió 5 millones de pesos en abril del 2000 entre senadores en concepto de sobornos para la sanción de la reforma laboral. Pontacuarto detalló que le entregó 4.300.000 pesos a Cantarero y otros 700.000 pesos a José Zemud, quien le dijo que se lo iba a repartir con el entonces ministro de Trabajo, Carlos Flamarique. Además, Pontacuarto detalló que él tuvo en su casa durante una semana los 5 millones de pesos que había recibido en la CIDE de manos de la secretaria del entonces titular de la CIDE, Fernando de Santibáñez, Gladys Mota, y también detalló Pontacuarto que mantuvo una reunión en la Casa de Gobierno con el presidente, en ese momento, Fernando de la Rúa. Recordemos que el Tribunal Oral Federal 3 está juzgando a el expresidente Fernando de la Rúa, al ex jefe de la CIDE, Fernando de Santibáñez, al ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y a los ex senadores Augusto Alacino, Alberto Tell, Remo Costanzo, Ricardo Branda y a Pontacuarto. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Río Gallegos, la temperatura 6 grados, 2 décimas, la humedad 46%, el cielo está parcialmente nublado. Buenos Aires, temperatura 15 grados, 8 décimas, humedad 75%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Felicitaciones. Porque estamos dando vuelta a la historia. Realmente ustedes están apoyando y todos nosotros atrás compartiendo. Porque aprendí que en la vida, por todo lo malo, algo bueno te da. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. El grupo Clarín piensa desobedecer a la justicia el 7 de diciembre próximo, cuando comience a regir la cláusula de desinversión que ha trabado hasta ahora este grupo a través de una medida cautelar. Y creo que esta es una noticia, por un lado, para compartir con ustedes, y por el otro también para desarrollar cuál sería la estrategia de Héctor Mañeto para que esa desobediencia legal sea interpretada o sea presentada como un acto de resistencia. Es decir, para ver cómo se justifica que un grupo monopólico de las características de Clarín decida que la ley de la democracia a ellos no los alcanza. Ustedes van a ver, como ya han venido viendo en la mayoría de este último tiempo, una cantidad de adjetivaciones, de descalificaciones hacia el gobierno que tienden a connotarlo como si fuera una dictadura o un gobierno autoritario o la tan meneada chavización del gobierno. Esto viene increyendo en el último tiempo y va a seguir aumentando a medida que se acerque la fecha. ¿Por qué? Porque lo que el Grupo Clarín pretende es crear un doble estándar institucional donde las leyes de la democracia puedan ser desobedecidas en función de una presunta, supuesta, ficticia, artificial persecución que pone en riesgo valores supremos. Valores, según el grupo, que defendería sus intereses y no los del conjunto de los ciudadanos de una democracia como la que vivimos. Hay que prestar especial atención a lo que va a suceder en este tiempo, porque en este doble estándar institucional lo que se va a generar es violencia discursiva y hay que estar especialmente atentos a esto. Porque un grupo que está negándose a cumplir la ley de todos los ciudadanos está manejado por un señor como Héctor Mañeto, cuya causa por el traspaso accionario de Papel Prensa se ha empezado a mover nuevamente y su libertad de comprobarse los delitos allí denunciados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación está en riesgo. El estado de emoción violenta de Mañeto va a aumentar en los próximos meses. Y me parece que mucho de lo que va a venir hay que leerlo con este tamiz. La única forma que tiene Clarín de presentar una resistencia a la cláusula que plantea la adecuación de su grupo a la ley es decir que esa ley no es una ley de la democracia, sino que es una ley de la dictadura. Y en esta operación, lo que hay que siempre recordar es que la ley de la dictadura que benefició a Clarín es la que precisamente fue derogada por esta nueva ley de la democracia. Me parece que hay que estar ahí leyendo entre líneas lo que sería una contraofensiva de este grupo que básicamente apunta a generar, insisto, un doble estándar institucional. Basta con decir que el grupo Mañeto está preparando un gigantesco fuck you para el 7 de diciembre y esa no es una buena noticia. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. También nos podés encontrar en Twitter, @ la radio pública. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Bien, se recuerda el bicentenario del éxodo jujeño y también se aprovecha para conocer la música en Jujuy, en esa hermosa provincia de nuestro país. Y nosotros también aprovechamos para, porque tenemos el increíble gusto de saludar a nuestra compañera Emiliana Merino, la Colo, que es enviada especial de Radio Nacional Buenos Aires, allí a Jujuy. Hola Emi, ¿cómo va? Hola, pero qué gusto estar, ¿no?, a la distancia con ustedes, la verdad que... Me gusta formar parte del equipo hoy, ¿no? Aunque sí. Estemos un poco lejos. Sí, decía esta doble ocasión, ¿no? Por un lado, recordar el bicentenario del éxodo jujeño, este momento tan importante de la independencia de nuestro país, y uno podría decir también, lógicamente, de toda esta región, y también conocer un poco las producciones musicales de un lugar que tiene muchísimo de eso. Sí, ni hablar. La verdad es que se respira música por acá, se respira folclore, pero también rock, ¿no? Que es muy poco difundido el rock nacional desde la provincia de Jujuy. Así que para nosotros es una linda sorpresa que se hayan puesto de acuerdo tanto folcloristas como rockeros para grabar un disco doble, que ya les voy a llevar para allá para que lo podamos difundir y escuchar a través de nuestras radios, que se llama Apacheta Musical. Uh-huh. Ustedes saben que apachetas son estos como montículos de piedra, unas especies de altares que se pueden ver incluso a los costados de la ruta, claro, donde la gente les hace ofrendas a la tierra. En este uh-huh. caso la ofrenda es netamente musical y estamos ahí aguardando, en unos minutos nada más se va a abrir la conferencia de prensa donde van a ver artistas, bueno, de la talla de Fortunato Ramos, va a estar Brunito Arias como uno de los más jóvenes, pero también Tucuta Gordillo, Jaime Torres, Humahuaca Trío, que es un grupo de Humahuaca bien, bien rockero, ¿no? Pero con música mezclada del altiplano. Así que ahí estamos, todos preparados para disfrutar de la música y, por supuesto, de este festejo de los 200 años del éxodo. Seguro. Emi, si te parece, está hablando la presidenta de la Nación en este momento. Uy, en un ratito seguimos conversando acerca de esto porque la verdad es que es muy interesante. ¿Te parece? Dale, cuando quiera, cuando quiera. Beso grande. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández lanza una licitación para la construcción de dos represas en Santa Cruz. Tomamos contacto con nuestro compañero Gerardo Masoqui. Gerardo, te escuchamos. Así es, la presidenta de la Nación está haciendo la presentación. La escuchamos. Y miraba ya las torres y los cables tendidos de la línea de 132, que ya seguramente el ingeniero López les explicó, una de 132 a Río Turbio, otra de 132 a Calafate. Ya se está también construyendo la subestación transformadora en el Calafate. Todo esto paralelo al lago argentino, que junto al lago Viedma constituyen el origen del río Santa Cruz, el tercer río en importancia de nuestro país. Y hoy, mirando los papeles, veía que en toda la historia de la República Argentina se habían construido hasta el año 2003 8.000 kilómetros lineales de líneas de alta tensión de 500 y que del 2003 a la fecha habíamos construido 5.500 kilómetros de transporte de alta tensión de línea de 500 . Digo, bueno, creo que estamos haciendo un gran esfuerzo todos los argentinos para transformar la matriz energética de nuestro país, agregarle energía. Yo les pedí a quienes diseñaron esto que pusieran la palabra agua en celeste y la palabra energía en verde, porque precisamente la energía hídrica es una energía limpia. Y cuando este maravilloso río, que es el río Santa Cruz, uno lo ve y mira que cada minuto que pasa son 1.740 megavatios que se tiran al mar, esa es la potencia, que son exactamente, si uno lo compara con lo que genera eso en fuel oil, en térmicas, en fósiles, tenemos 1.200 millones de dólares al año. Y la operación de esta represa va a salir 50 millones de dólares al año. La operación, estaríamos hablando de que la represa, sus dos represas, la Néstor Kirchner y la Jorge Sepernich, prácticamente se repagarían en su trabajo, en su inversión, en 5 años aproximadamente. Yo también quiero agradecer muy especialmente a la legislatura de mi provincia que decidió rebautizar lo que era Barrancosa Condor Cliff, así se llamaban las dos represas, para ponerle el nombre de dos gobernadores gobernador Néstor Kirchner, o presidente Néstor Kirchner, creo que le pusieron, y gobernador Jorge Szepernich. Pero para mí fueron los dos gobernadores uno la soñó siempre, que fue don Jorge Szepernich, que ya también nos dejó físicamente apenas, y otro desarrolló la infraestructura y la potencialidad para que esto sea posible. Esta es la segunda licitación que se hace. La primera se hizo el 14 de abril del 2008. Todavía no habíamos terminado la línea de alta tensión que va de Puerto Madryn a Pico Truncado. Yo me preguntaba, claro, en un país donde la discontinuidad, donde muchas cosas que se han empezado nunca se terminan, realmente hacer una obra de 5.000 millones de dólares, 21.600 millones de pesos, sin tener el transporte asegurado, realmente era una obra de Quijotes. Por eso creo que esta licitación, que tendrá lugar el día 12 de diciembre de este año y que vamos a llevar en showroom similar al que hicimos aquí a Brasil, porque estamos interconectados con Brasil, también a China y también a Rusia, para que participe, para que sea realmente una licitación internacional, va a tener un resultado muy positivo y muy diferente, porque en realidad a fines de diciembre estamos terminando la obra de transporte más importante y que interconecta definitivamente a la Patagonia. A mí me gustaría que pudieran poner alguna de las filminas que utilizaron, seguramente la número 6, por favor, si son tan amables. Nunca me sale bien a mí. La número 6, por favor, que es el mapa de la República Argentina con las líneas de alta tensión. No me va a salir bien. ¿Está? ¿Estamos? El 6, donde están las líneas de alta tensión. A ver. Y donde está la Patagonia. Bueno, cuando lo encuentren me avisan. Yo les comento después qué es lo que quiero decir. La línea Choel-Echoel, que fue la última línea de 500. Ahí estamos. Como ustedes verán, la línea Choel-Echoel está ahí en la puntita, es en Río Negro, es la mitad de donde sale la última línea azul que ustedes ven allí. Ahí está, Choel-Echoel. Esa línea es la cuarta línea de 500 que se construyó desde Chocón directamente para Capital Federal y fue construida en 1999. Y la transversal, que ustedes ven a la altura del Chubut y que es Futaleufú, fue construida en el año terminada, creo que en 1972, por ahí, creo que fue durante General Lanusse, cuando hicieron desde Futaleufú para alimentar al Luar específicamente. Pero desde el 99, en líneas de alta tensión, y el 72 en la Patagonia, nunca se había hecho absolutamente nada. Nosotros largamos en el año y terminamos en el año 2008 la primera parte, que es Choel-Echoel a Puerto Madryn, que son 354 kilómetros, por un valor de 317 millones de pesos. Eso lo terminamos en el 2008. La segunda, que fue desde Puerto Madryn hasta Pico Truncado, que ya fue un poquito más larga, 587 kilómetros y 915 millones, la terminamos en el 2008. Yo dije el 2008, la anterior está mal, la terminamos, Choel-Echoel la terminamos en el 2006, ¿no? 2006. Donde terminamos Pico Truncado fue en el 2008, que yo la inauguré en realidad en abril del 2009. Ya estaba en marcha la licitación de la represa y recién habíamos llegado a Pico Truncado. Y recién se licitó la línea de Pico Truncado a Río Gallegos, Río Turbio, el Calafate, y por supuesto a la represa, que sería a la altura de Comandante Luis Piedrabuena, que es el tramo más largo porque son 1.250 kilómetros. O sea, es mucho más que, es lo mismo que habíamos hecho entre Puerto Madryn, Choel y Puerto Madryn y Truncado, es lo mismo. Por eso, obviamente, en el capital no arriesga, el capital tiene miedo y había que esperar que se terminara el transporte. El transporte se termina este año, o a la primera parte del 2013, con lo cual estaríamos completando 1.900 kilómetros. Habíamos hablado que 8.000 kilómetros era el total que se había hecho en la República Argentina y 5.500 lo que hicimos del 2003 a la fecha. Dentro de estos 5.500 están estos 1.900 kilómetros que estamos integrando la Patagonia a todo el sistema interconectado. Voy a decir algo para los que, cuando yo era diputada y senadora, siempre nos chicaneaban porque en la factura de la luz hay un pequeño recargo que se cobra a favor de Santa Cruz. Entonces, los diputados de la oposición, y por ahí los que no eran de la oposición no tanto, me corrían con eso. Yo digo, no se preocupen que ya va a llegar el día que estemos interconectados y eso se va a eliminar. Bueno, no, yo estimo que en marzo del año que viene, a más tardar, los argentinos van a dejar de pagar ese recargo muy pequeñito, no como otros que siguen pagando recargo y no hacen nada. Nosotros hemos hecho el interconectado, por lo tanto, el resto de los argentinos ya no va a tener que pagar ningún cargo para la provincia de Santa Cruz, porque, bueno, hubo dos presidentes santacruceños que hicieron, lo hizo para Santa Cruz. No, no lo hicimos para Santa Cruz. Los 1.740 megavatios, nos encantaría tener la capacidad de poder gastarlos en Santa Cruz, porque significarían dos cosas: o que tenemos millones de personas viviendo allí, o que tenemos mucha actividad industrial que consume mucha energía. Pero en Santa Cruz nos va a alcanzar con la energía que vamos a producir con nuestro propio carbón en Río Turbio, que también estamos construyendo una usina térmica de unos 240 megavatios, y nosotros estamos gastando 170 megavatios aproximadamente en el consumo de la provincia, con lo cual inclusive vamos a tener un excedente de la mina de carbón para inyectar al interconectado nacional y mandar energía mucho más barata y mucho más sana, no solamente a la Argentina, porque por eso también hablamos no solamente de desarrollo nacional, sino también de integración regional, porque estamos en capacidad, a través del interconectado y como lo venimos haciendo habitualmente, de intercambiar según alta temporada o baja temporada nuestra energía con el Brasil. A mí me gustaría que, hablando de esto de energía, viéramos el mapa número uno, realmente el número uno, el anterior, ahí está, que seguramente se los debe haber mostrado López, pero que es muy interesante ver lo poco que hemos desarrollado en América del Sur, el potencial hídrico. Europa prácticamente está ahí, Estados Unidos lo tiene mucho más desarrollado. Y si vamos al segundo slide, vamos a observar lo que ustedes ya saben y que es uno de los principales problemas que tenemos y que es la matriz energética de la República Argentina, donde es de origen térmico. Hasta hoy tenemos apenas un 31% en materia de energía hídrica. ¿Que se iría a cuánto, José, cuando terminemos 10 puntos más? A 41. O sea, terminada esta represa, con la energía iría a 41% de energía hídrica en la República Argentina, con lo cual estaríamos no solamente abaratando costos, produciendo energía más barata, sino además estaríamos generando, como lo vamos a ver más adelante, una importantísima actividad que tiene que ver también con la extensión de la frontera agrícola o agropecuaria, que yo la sueño mucho más integrada que el riego. Ese riego es de la represa Zepernich hasta Piedrabuena, que es lo que está estudiado y que se garantiza, son 30.000, 35.000 hectáreas de riego para ganadería. Ustedes ven, ese círculo que ven al costado es forraje, eso es lo de Pérez Compan, ¿no? No está mal que lo diga porque es una obra muy importante. Ese círculo que ustedes ven ahí al costado es forraje en la estancia San Ramón, el importante empresario argentino Pérez Compan, que tiene una de sus estancias en Santa Cruz, y hace con agua, con pivote, por eso el círculo, forraje. Quiere decir que en la Patagonia, y San Ramón está en plena estepa, ¿no? 200 kilómetros de Piedrabuena, no estamos hablando de la otra, que está cerca de la cordillera, que es estepa pura, estepa patagónica pura. Miren con agua el verde y el follaje que tiene. Quiere decir que si nosotros pudiéramos regar toda la Patagonia, podríamos extender toda la frontera agropecuaria. Les recuerdo que Santa Cruz es la segunda provincia en extensión de la República Argentina, después de Buenos Aires, y tenemos menos de un habitante por kilómetro cuadrado, 0,75, 0,80. ¿Uno llegamos ya a Blanca? Bueno, pero estamos en eso. Lo importante de este río, además, de este río Santa Cruz, que si uno mira, por favor, poneme ahora el número 3, por favor, el número 3. El número 3 nos habla de que Santa Cruz, el río Santa Cruz es el tercero en el país, pero como ustedes verán está en Colorado excelente, en la calidad hidroeléctrica excelente. ¿Por qué? Bueno, es muy simple, porque todos los ríos, este es un problema que muchas veces tenemos con el Chocón, por eso hay que cuidar mucho cómo se manejan las represas del Chocón por el régimen de lluvias. Si tenemos poca lluvia, el Chocón no nos da tanta energía y por eso hay que administrarla muy bien y que reservarla y tenerla mucho cuidado. Me acuerdo que tuvimos un episodio, ¿cuándo fue? Que tuvimos aquel episodio que no habíamos cuidado bien el agua del Chocón. No, ¿cuándo fue el año ese que casi Néstor le agarra un ataque? 2007. Sí, mejor ni acordarme porque estaba un poco furioso el hombre. Bien, y sus razones tenía, como siempre. Pero el río Santa Cruz está catalogado de todos los ríos como en su calidad hidroeléctrica excelente. Por ejemplo, el Limay, que tiene el mismo caudal, es muy bueno. El Uruguay es bueno y el Paraná es bueno. Pero ¿por qué la excelencia de nuestro río? Porque los cursos se encuentran regulados por un doble sistema de control integrado que no solamente es lluvia, sino por la capacidad acumulatoria de lagos y glaciares. Lago Argentino, Lago Viedma, glaciares, hielos continentales, que en definitiva son los que terminan alimentando los glaciares, con lo cual, los 1.740 megavatios son desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Es punta a punta del año el mismo caudal, la misma intensidad y, por lo tanto, el mismo poderío de generación. Pero además, esto lo va a convertir, si me permiten, la que habla de cuáles son las nacionales. Nosotros tenemos en el tercer emprendimiento hídrico del país, pero el primero de carácter nacional, porque el más grande de todos es Yaciretá, y es binacional, lo compartimos con el Paraguay. El segundo es Salto Grande, pero lo compartimos con Uruguay, es binacional. El primer emprendimiento, el más grande cuando se termine la represa, va a ser este del río Santa Cruz, y es totalmente nacional, como lo veis, el lago argentino, que también lo alimenta, y que por eso el Perito Moreno lo denominó lago argentino, porque está íntegramente en territorio nacional. Esto viene en el marco, decía yo hace un rato, que todas las hectáreas están entre la represa Jorge Sepernich y Piedrabuena. Yo creo que tenemos que hacer todos los estudios entre lo que es el tramo de la represa Kirchner hasta Río, hasta Calafate, hasta el lago argentino, porque también es zona absolutamente apta para cultivos. De hecho, numerosas estancias tienen cultivos de frutillas, de frutales, porque además al estar más cerca de la cordillera tiene mayor humedad natural al estar más cerca por el régimen de lluvias, con lo cual la capacidad de esas 35.000 hectáreas verificadas, comprobadas, estudiadas, que ya integran el proyecto, se le pueden sumar muchas más por efecto de lo que les vengo comentando en cuanto a la capacidad de lo que tiene nuestra tierra y de lo que se puede hacer allí. Realmente la necesidad de esta obra es una necesidad que se enmarca en todas las obras. La número 8, por favor, esa, que son las represas, el Plan Federal de Construcción de Presas del año 2003, que le encontré un error cuando lo estaba haciendo, porque se daba a sistema de Cuenca La Picasa y azudes de Río Cuarto como no terminada, y en realidad las tenemos terminadas. Presa El Chañar, Presa Chiras. La segunda, por favor. Ahí vemos las que hemos terminado. Cuatro de ellas en Córdoba, en el año 2004, 2009, 2003, 2000, que iniciaron, las terminamos en el 2009 y el 2005. Esto le permitió a la provincia de Córdoba recuperar millones de hectáreas que estaban bajo agua y no se podían utilizar. Lo mismo en el sur de Santa Fe con La Picasa, que le permitió recuperar numerosas tierras para el cultivo. Por eso, cuando uno escucha algunos comentarios, bueno, no importa. Lo importante es seguir haciendo por todos los argentinos y fundamentalmente obras de esta naturaleza, como decía recién el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, absolutamente contracíclica. Yo no sé si me había preparado algo, pero cuando venía del aeropuerto, recién en el helicóptero que bajaba, un trabajador, para mí me lo mandaron ustedes, los de la construcción, porque me decía, no suspenda la obra pública, no pare la obra pública. Yo digo, esto me lo mandó Wagner, ¿viste? Está, salí porque le va a decir, sí. Y sigue adelante, Presidenta, pero no suspenda la obra pública. No, tengan en cuenta que precisamente la decisión de licitar esta represa, que la vamos a hacer porque vamos a obtener financiamiento para poder hacerla y que yo espero que esté en marcha el año que viene. Son 66 meses de construcción, una inversión formidable. No solamente va a cambiar la matriz energética de la República Argentina, sino que va a permitir que, junto con los emprendimientos que hemos desarrollado, desde la terminación de Yaciretá, la terminación de Atucha 2, las obras que hemos realizado, esto que es haber extendido la integración con líneas de alta tensión a todo el país, realizar un fenomenal plan de obras públicas que vamos a seguir intensificando. Y que también quiero decirles, hablaba de procrear también el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quiero decirles que también hemos transformado organismos del Estado recientemente como la ONAVE en una agencia de administración de bienes del Estado, porque pensamos también no solamente convocar a la obra pública, sino utilizar terrenos y tierras del Estado que hoy están sin uso, con mal uso o intrusados muchas veces, para también con licitaciones y asociados con desarrolladores privados podamos hacer también obra privada que nos permita generar los miles de puestos de trabajo que necesitamos para afrontar una crisis global que viene siendo capeada, como hemos hecho en otras oportunidades, pero que necesita imperiosamente de políticas públicas muy activas. Y por eso vamos a acelerar todo lo que sea emprendimiento constructivo, porque sabemos el formidable impacto que tiene en la actividad económica la construcción. No lo sabemos desde ahora del gobierno, lo sabemos desde que Kirchner fue intendente de la ciudad de Río Gallegos, primero durante 4 años y durante 12 años gobernador de la provincia de Santa Cruz. Cuando el país tenía desocupación de 2 dígitos, la provincia de Santa Cruz era una provincia con 2,5% de ocupación, un régimen de pleno empleo que no se lograba a través del empleo público, sino que se lograba a través precisamente de la actividad económica privada apalancada en la construcción y apalancada en un desarrollo formidable que se nos dio a partir de poder administrar los recursos que teníamos para generar obra pública, social, hospitales, sistema hospitalario, como nunca hubo en el país en sistema de obra pública. Yo siempre digo una cosa, me acuerdo cuando se operó, las 2 veces que se tuvo que atender de su salud estando en Santa Cruz, lo hizo una siendo gobernador, lo operaron en el hospital público, y otra siendo presidente también lo atendieron en el hospital de Río Gallegos. Yo digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento. Creo que esto que hizo precisamente durante el desarrollo de su campaña como presidente en el 2003, en los equipos técnicos, uno de los puntales en esa campaña fue tomar a la infraestructura y el desarrollo de infraestructura no como gasto, sino precisamente como inversión económica, como inversión social, como inversión cultural para todos los argentinos. Esta obra que estamos lanzando, la represa del río Santa Cruz, que además hoy es absolutamente realizable porque tiene el sistema de transporte. Sin sistema de transporte, sin línea de alta tensión terminada, esta obra es inviable. Inviable porque no tiene la parte pública, la parte privada nunca va a invertir en sistema de transporte porque el sistema de transporte no genera la tasa de retorno de la inversión que sí genera, obviamente, la inversión en materia de generación eléctrica, y que por eso es tan importante que el Estado cuente con recursos para hacer obras de infraestructura, no solamente en momentos de crisis, porque creo que creer que solamente hay que hacer obras de infraestructura en momentos de crisis es no entender lo que es la economía de un país y lo que es la administración correcta de los recursos. Yo siempre le digo que siempre le tocó jugar con la más fea, ¿no? Porque, bueno, cuando llegamos tanto a la intendencia como a la provincia, la situación económica era francamente de bancarrota. Y cuando llegó en el orden nacional también era de bancarrota. Y, bueno, siempre apechugó y siempre trabajó mucho. Por eso creo, no voy a apelar a la falsa humildad, decirle, ay, se lo merece. Se merece que una de esas dos represas se llame Néstor Kirchner, presidente Néstor Kirchner. Si hay alguien que se lo merece, es él. Hay una anécdota que me cuenta siempre Timerman, que es muy famosa en Israel, que un día estaba Golda Meir con Moshe Dayan, y entonces, no sé qué le ofrecieron a Moshe Dayan, y él dijo, no, pero por favor, ay, le dijo, Dayan, no se haga el humilde, que no es tan importante para hacerse el humilde. Siempre me quedó esa frase, que esa anécdota que me contaba Héctor, y creo sinceramente que estamos ante un evento más que importante, es una licitación internacional. Vamos a exigir un componente nacional, un 33% de participación nacional y un 50% de financiamiento. La estructura la habrá explicado seguramente el ingeniero López en los slides, porque estaba hecho con mucho detenimiento, mucho estudio. Pero fundamentalmente, y esto que hemos hecho además, porque creo que también habrán visto la obra de Punta Negra que se está ejecutando en San Juan y también la de Caracoles, que me tocó inaugurar a mí, son obras también antisísmicas, por eso requieren también grandes paredones de hormigón armado, sobre todo también en Calafate, que tuvimos en los últimos días temblores sísmicos. Dicen que es porque hay actividad volcánica, roguemos todos a Dios, por Dios, volcánica a la altura de Magallanes. Magallanes es la provincia que linda con Santa Cruz en Chile, aparentemente habría actividad volcánica. Esperemos que sea nada más que actividad y que no pase nada. Pero lo cierto es que estamos ante una obra que no solamente va a transformar la región, sino que va a ayudar a la transformación del país. Este roadshow que vamos a hacer en varios países tiene por objeto precisamente interesar a inversores para que puedan participar en el desarrollo de la misma, que va a emplear a más de 5.000 personas en forma directa, que además va a movilizar a toda la industria anexa, creo que son más de 500.000 toneladas de cemento que se requieren para la obra, ¿no?, aproximadamente, más todo lo que significa la movilización de una obra de esta envergadura. Y quisimos mostrarle lo que hicimos en Caracoles, lo que estamos haciendo en Punta Negra, lo que fuimos capaces de terminar en Yacyretá y precisamente en Atucha 2, para decir que nada es imposible cuando se tiene la vocación y la voluntad de hacer las cosas y llevarlas adelante. Pero además de eso, la construcción de la represa del río Santa Cruz, la necesidad de incorporar 10 puntos de recursos hídricos y bajar la necesidad de energía térmica, no es solamente una obra contracíclica, sino una necesidad que tiene el país de modificar su matriz energética. Seguramente habrán visto, pues bueno, poneme el cuadro donde está de vuelta la matriz energética de todos los países de la región, por favor. ¿Qué es el cuadro número para que lo encuentre? La matriz de los... Ahí estamos. Fíjense ustedes, Brasil, por ejemplo, que es lo más interesante. Brasil tiene un 70% de su matriz es hídrica, solamente un 16% térmica, un 12% son autoproductores y un 2% nuclear. Sin embargo, salvo Venezuela y salvo Bolivia, nuestra energía es la más barata de la región, tanto para residencial como para fines comerciales e industriales. Y esto es a partir de una política de subsidios, una política de subsidios que se ha llevado adelante también como una forma de darle mayor competitividad al sector de la economía y también mayor capacidad de ingreso. Yo siempre digo que los subsidios que se reciben residenciales son sueldos indirectos, porque en definitivamente, a ver, si está cara la carne puedo comer pollo, si está caro el pollo puedo comer pescado y si no puedo comer fideos, pero están lo que se llaman bienes de demanda inelástica, o sea, de los cuales no puedo prescindir y además, por lo general, son de prestación monopólica, o sea, no puedo elegir entre una marca de autos el más barato, una marca de fideo la más barata, no, la energía te la provee uno solo, el gas te lo provee uno solo, el agua te lo provee uno solo y la luz te lo provee uno solo, y no podés prescindir de ninguno de los tres. Por eso se llaman bienes de demanda inelástica. Y precisamente esos bienes de demanda inelástica no solamente han servido para darle mayor competitividad a nuestros comerciantes, a nuestros industriales, a nuestros productores, parte de la competitividad agrícola de nuestro país, además de la ciencia, la tecnología, el desarrollo, ha sido también el subsidio a los combustibles, que es un componente básico en todo el sector comercial e industrial, ya sea comercial porque recibe la luz a un precio muy subsidiado o el productor porque recibe combustible y luz también subsidiado, que ha sido una de las políticas también activas y contracíclicas que han ayudado a que nuestros trabajadores también, sus ingresos, que son los mejores salarios de Latinoamérica, además se vean potenciados precisamente por esa política de subsidios. Por eso es bueno que refresquemos estas cosas y vemos a Paraguay, obviamente, con un 100% de recursos hídricos, bueno, nada más ni nada menos que el acuífero guaraní, con Itaipú, con nosotros, así, los brasileños, Yacyretá, grandes emprendimientos, pero lo cierto es que el desafío es transformar esa matriz también, ampliar el sector de energía atómica, estamos trabajando con el Karen, pero yo creo que el gran desafío es aprovechar la inmensa capacidad hídrica que tiene nuestro país. Hay también represas como Los Blancos, como Portezuelo del Viento, como Chihuidos, que también están en estudio posiblemente en los próximos días, me comentaba el gobernador de Mendoza, ya se preadjudique Los Blancos, que es también un importante emprendimiento de la provincia de Mendoza, más de 400 megavatios hídricos, así que esto va a contribuir, imagínense, solamente entre Los Blancos y Santa Cruz, más de 2.000 megavatios hídricos. Por eso, para nosotros era muy importante esta presentación y lo que es más importante, la realización. Por eso el 12, estaba mirando qué es el 12 en la cábala de los números, yo soy media cabalera, media cabulera, sí. Estaba fijándome que es el 12, el soldado. Y me gustó el número, el soldado, porque en definitiva Néstor Kirchner y Jorge Sepernich fueron dos soldados de Santa Cruz y de la Argentina. Así que creo que ante los empresarios, ante los constructores, queremos trabajar fuertemente para que esa licitación, yo le decía recién a Devido, che, pero ¿por qué tanto el 12 de julio? Estamos en septiembre prácticamente ya. Yo soy media ansiosa y siempre quiero las cosas ya. En eso me parezco también bastante a Kirchner. Pero realmente es una obra más que importante. Creo que también, si tuviéramos, para finalizar, porque quiero el número 7, por favor. El número 7. Es impresionante. Vieron todo, bueno, esa cruz que ustedes ven allí, que son las líneas de 132 y la estación transformadora madre que va a estar en Esperanza. Esperanza está a mitad de camino entre Calafate y Río Gallegos. Ahí está, va a estar la gran estación transformadora. Pero también deben saber que la usina termoeléctrica que estamos haciendo con carbón y que es de 240 megavatios, tiene la posibilidad de agregar cuerpos que generen más energía, con lo cual habría que en todo caso que tener una línea, porque más de 132, pero de hecho ustedes vieron que el Chocón tiene 4 líneas de 500 para transportar. Acá estamos haciendo la primera línea de 500 y una de 132. Río Turbio tiene para los 240 megavatios capacidad de generación, si mal no recuerdo, para 240, pero en carbón, el yacimiento tiene millones. Sí, que es exactamente más o menos una cosa así como 200 años de reserva más. Bueno, unos 200. Ahí está el intendente de Río Turbio. ¿Cuánto es? 1.200 consume y tenemos ¿cuánto? 750 millones. Bueno, tenemos para... Yo no voy a estar. Así que ni los que están acá, ninguno tampoco. Cuando se pueda seguir consumiendo el carbón. Pero digo que se puede también generar más aún que los 240 megavatios que van a estar terminados también próximamente para incorporar e interconectar. Con lo cual estamos ante una obra realmente el Chocón de la Patagonia Sur, diría yo. Y un poquito más porque realmente, como lo decíamos al principio de la intervención, son 1.740 megavatios constantes durante los 365 días del año. Y finalmente decirle a todos ustedes, a todos los que están presentes y a los que no lo están, a los 40 millones de argentinos, que vamos a seguir trabajando fuertemente, como lo estamos haciendo en todos los frentes, que al señor que me dijo recién cuando bajaba del helipuerto, por favor, presidenta, no pare la obra pública, que la obra pública no se va a parar, al contrario, se va a intensificar, esto es una muestra cabal de ello, y vamos a seguir, y vamos a ampliarlo también a los desarrolladores privados para que podamos desarrollar instrumentos de ahorro a través de emprendimientos que se puedan hacer con la administración correcta de bienes del Estado que hoy no se están utilizando, que están abandonados y que pueden constituir excelentes oportunidades de inversión para desarrolladores y para quienes necesiten una vivienda y sin poder, no necesiten, tengan la suerte. Hoy, afortunadamente, hay muchos argentinos, muchos más de lo que ustedes imaginan, que tienen la suerte de poder tener una casa con lo que están ganando sin necesidad de recurrir a un plan Procrear o a un plan de vivienda federal. Esto también es parte de la Argentina que hemos transformado. Tal vez esas personas piensen que solamente se debe a mérito propio. Seguramente una parte es porque han trabajado y se han esforzado. Yo siempre me acuerdo de mis abuelos, inmigrantes españoles, que creyeron que vinieron a la Argentina y que todo lo que habían hecho lo hicieron porque eran muy trabajadores. No había forma de hacerlo entender a ellos que era porque hubo políticas y porque hubo Estado que se ocupó de que hubiera una economía durante muchísimo tiempo en nuestro país que nos permitía desarrollarnos. Bueno, ellos no lo entendían y todavía hay algunos que siguen sin entenderlo, pese a las cosas que han pasado en el país, y creen que todo es mérito propio. Una parte siempre es mérito y esfuerzo del que trabaja, pero hay mucha gente que ha trabajado toda la vida, es más, se ha muerto trabajando y nunca pudo tener ni siquiera un ladrillo. Los que hoy pueden tener un ladrillo en la República Argentina es porque también hay un país que le ha dado las oportunidades económicas para poder adquirir su vivienda. Para esa gente, para esos argentinos que cuando, porque uno lo ve y lo sabe a través de los desarrolladores que se lo comentan, abren un pozo, ponen un cartel en una buena zona y están vendidos a los departamentos antes de empezar. Bueno, para esos argentinos que creen que por ahí todo es mérito propio, también vamos a trabajar conjuntamente con constructores, con desarrolladores, estamos trabajando con la gente de UOCRA, estamos trabajando con la gente de ANSES, que tiene expertise, para poder lograr también en inmuebles del Estado desarrollos privados que permitan, además de la obra pública, reforzar con instrumentos de ahorro, ya que hay muchos que quieren ahorrar, los vamos a ayudar para que lo hagan y lo vamos a hacer a través de instrumentos mucho más seguros que mirar la plata o... No quiero decir nada porque mañana me salen a escrachar con que critiqué el ahorro bancario. Nada que ver, por favor. Simplemente todos sabemos que la tradición que todos tenemos de Thanos y Gallego, yo soy gallega, nos hace ver en los ladrillos la inversión. Y hoy, en este mundo tan volátil, en este mundo donde nada está seguro y donde cuando te levantás no sabes si lo que fue ayer sigue igual o cambió o mañana... Creo que los ladrillos, esa inversión sigue siendo también una de las cosas más seguras y bueno, estamos dispuestos a ofrecerle a los argentinos los instrumentos de ahorro para poder seguir desarrollando su vida en particular y junto con la vida de todos el país. Porque en definitiva, un país está desarrollado cuando logra que la inmensa mayoría de los que viven en él también tengan desarrollo. El desarrollo de unos pocos no nos sirve. Queremos el desarrollo de todos los argentinos y para eso vamos a seguir trabajando. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Escuchábamos la palabra de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la presentación que se hizo de la licitación internacional para la construcción de dos represas sobre el río Santa Cruz, que van a llevar el nombre del exgobernador de esa provincia, Jorge Cepernic, y del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Estas dos represas van a demandar 66 meses en su construcción. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, nuestra columnista estrella se extendió un tiempo bastante grande dentro del programa, así que nos quedan 3 minutitos. Y nos estamos yendo con 2 noticias que mañana seguramente van a estar en los diarios. Decime, Marco Cittadini. La Cámara Primera del Crimen de la Ciudad de Córdoba condenó a 3 años de prisión condicional al productor